al pie de la Sierra Madre, hay una ciudad bonita, su nombre es Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Por la sierra de la madre señorial, risueña y hospitalaria, así es nuestra capital. Y que viva Tamaulipas con sus alegres papagos.